your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. De la noche, el sabor de la noche. En la FM. When it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. it's the glue on the grill. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1994, tal vez el tema más famoso de la carrera de Seal, Kiss from a Rose. Hoy vamos a conmemorar un natalicio de un hombre maravilloso que nace un día como hoy, hace muchos años, hace más de 100 años. Nace un día como hoy, en 1896. Miren, si quieren oír la música que me vuelve loco, no es Beatles, no es rock, no es los Rolling Stones, es más bien por este lado. Existió una movida muy importante de compositores de lo que fue la música popular estadounidense de comienzos del siglo XX, que hoy en día es considerada como el canon de música clásica de ellos, por así decirlo, que se llamó The Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano. Hubo compositores muy destacados ahí, como por ejemplo Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern. Y también estaban los hermanos George y Ira Gershwin. George, un genio de la música, considerado uno de los grandes de la música sinfónica estadounidense, pero también una de las grandes influencias del jazz. De hecho, él fue muy influenciado por los compositores afroamericanos de su época, por el jazz, y digamos que ayudó a popularizarlo, por así decirlo. Y su hermano Ira Gershwin, letrista, juntos compusieron algunas de las canciones más lindas de todos los tiempos. Y un día como hoy, en 1896, nace Ira Gershwin, y vamos a recordar algunas de esas canciones que simplemente me apasionan. Como por ejemplo esta. Esta es una canción que ha tenido muchas versiones y es considerada un standard, con música de George y letra de Ira. Y originalmente fue escrita para el musical Girl Crazy de 1930, y ha tenido muchas versiones. Ella Fitzgerald la cantó, Billie Holiday también. Y vamos a oír esta versión linda que hizo Sir Elton John en 1994 para la película Four Weddings and a Funeral. En honor a Ira Gershwin, aquí está But Not For Me. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. We love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope alas, and also lack a day. Although I can dismiss the memory of her. Marriage now,

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña hoy en el sonido el cumpleañero Mauricio Amador y estaban escuchando a John Legend con uno de sus mejores temas, una canción de su álbum Get Lifted del 2004, Ordinary People. Como les dije, hoy vamos a recordar algunas canciones de los hermanos George y Ira Gershwin en honor al natalicio de Ira, que fue un día como hoy en 1896. Esta es una de las más importantes, una canción que fue compuesta en 1928 para una opereta que no fue publicada en su momento, que se llamó East is West. La canción en sí fue publicada en 1930 y fue incluida en el musical de Broadway Girl Crazy. De ahí ya habíamos oído un tema que era But Not For Me, en versión de Sir Elton John. Pues ahora vamos a oír esta canción en versión de otro inglés, de uno de los mejores amigos de Sir Elton, de Rod Stewart. Aquí está Embraceable You. Dozens of girls would storm out, I had to lock my door. Somehow I couldn't warm up to one before. What was it that controlled me? What kept my love life lean? My intuition told me you'd come on the scene. Lady, listen to the rhythm of my heartbeat, and you'll get just what I mean. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. To daddy do my sweet embrace of you. At you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want these arms up. Now don't be a naughty baby. Come to daddy, come to daddy, do. My sweet embrace above you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Sheryl Crow nos acompañaba hasta ahora con un tema de 1997, de una película de James Bond, Tomorrow Never Dies. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para el que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de 1982 por el rey del pop Michael Jackson. De ahí sale esta canción, uno de los grandes clásicos de la carrera de Michael. Esto es Human Nature. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Michael Jackson con Human Nature. Vamos ahora a seguir recordando en su natalicio a Ira Gershwin, el hermano de George Gershwin y coautor junto a George de algunas de las canciones más lindas de todos los tiempos y algunas de mis favoritas. Les doy un dato curioso. Estaba para los fans de Woody Allen, por ejemplo. Para música de la película Manhattan es versiones instrumentales de los temas de ellos. Y

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Madonna con Secret. Vamos ahora a concluir nuestro homenaje a Ira Gershwin, nacido un día como hoy en 1896, con otra de sus canciones más importantes, un tema que ha tenido muchas versiones, como todo lo que hizo Ira Gershwin con su hermano George. Recordemos, música de George y letra de Ira, siempre. Una canción que se publicó en 1930 y ha tenido muchas, muchas grabaciones, como por ejemplo la versión de Louis Armstrong, Duke Ellington, y Tony Bennett hizo esta versión linda en 1995 en su álbum Here's to the Ladies. Aquí está I Got Rhythm. I got rhythm, I got music, I got my gal, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got rhythm, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Woo! Trouble, I don't mind him, he won't find me round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got rhythm, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Wait. I got rhythm, who could ask for anything more? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Tony Bennett con su versión de I Got Rhythm, un clásico de George y Ira Gershwin. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos que tuvo el señor Phil Collins en los 90, un tema de 1996, una canción con aires de pop, de rock, pero también diría yo como que de ska y de reggae. Y fue número 9 en el Reino Unido este tema, por Phil Collins, Dancing to the Light. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.